como ayer. Escuché tu nombre una y otra vez. El silencio de esta casa me reclama. Me pregunta si pronto vas a volver. Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez. Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso. Si no vuelves, sé que voy a enloquecer. Te extraño tanto que no puedo respirar. Y la vida se me escapa si no estás. Te necesito para poder continuar. Pues me enseñaste con tus alas a volar. Y cuando estoy de nuevo a punto de caer y me abandona el deseo de vivir, cuando tú este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso. Si no vuelves, sé que voy a enloquecer. Te extraño tanto que no puedo respirar. Y la vida se me escapa si no estás. Te necesito para poder continuar. Pues me enseñaste.